y los demás. Una hora con la mejor información, actualidad y las notas más interesantes sobre salud. Hablemos de Consorcios. Es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Seritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Estamos en Hablemos de Consorcios, 4372-5863, 4372-5867. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Bien y vos? Hacemos un pequeño recordatorio que hoy Claudio no está con nosotros porque está cubriendo una noticia que va a salir en Pequeñas Noticias, que es muy importante, una reunión de copropietarios a través de la FAC. De la Federación Argentina de Consorcios. Seguramente al final de nuestro programa vamos a hacer un pequeño resumen de qué es lo que está pasando, bueno, por supuesto la información completa y amplia la gente la va a poder leer en Pequeñas Noticias. Y la semana que viene seguramente la desarrollaremos. Pero el tema que nos convoca, Claudio está también, el espíritu de Claudio está por aquí. Viste que los consorcios o los consorcistas y todos los que vivimos en propiedad horizontal, creemos que a lo mejor... O la gente creía que vivir a lo mejor en una casa era mucho más seguro que, o sea, que vivir en un consorcio. Pero estamos viendo ahora todo totalmente contrario. Vivir ahora en un consorcio es muy riesgoso. Tenemos muchos problemas de seguridad, ¿no es cierto? O sea, la verdad estamos muy preocupados, tema la llave, pero es complicado el tema. No sé vos como administrador, si no sentís este tipo de... Sí, yo te diría que ahí habría que apuntar a dos tipos de seguridad. Igual seguramente nuestro invitado nos va a desasnar un poquitito en esto, claro. Y va a ser mucho más específico en lo que nos interesa saber. Pero respecto a lo que es seguridad, yo lo dividiría en dos partes. Una cosa es lo que es el tema de seguridad, que es lo que reflejan casi todos los días los medios, que tiene que ver con el cuidado de la gente, con la con el no cierre de la puerta de entrada, con... Descuidos que tenemos, que me parece que es importante que la gente debería atender en un consorcio. Y lo otro, son cumplimiento de normas de seguridad que sí tienen que observar los consorcios y muchas veces no lo hacen. Bueno, justamente por eso invitamos a nuestro invitado de hoy, que nos va a hablar Alfredo López Cataño. Decinos la realidad, ¿estamos tan seguros los consorcios? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo estás? La realidad es que un consorcio, como una propiedad o un edificio, tiene distintos tipos de riesgos. Hay riesgos que tienen que ver con lo que se llama accidentes de trabajo, hay riesgos que tienen que ver con lo que se llama la responsabilidad civil, o sea, todo aquello que deriva de algo que hay en el consorcio, cuya propiedad es del consorcio. O también tenemos riesgos que pueden ser, que tal vez es el que más se ve en general, con los incendios. Yo diría que son los tres tipos de riesgos que en general tenemos dentro de lo que es un consorcio, fuera del riesgo de seguridad, desde el punto de vista del robo. Entonces, como vos marcaste tres ejes, lo que podríamos hacer es, en cada uno de los, cada uno de estos ítems, hablarlo específicamente, empezar por cada uno, en cada uno de los bloques podríamos hablar. Elegí el que te guste, que le tengas... Tal vez yo voy a tomar el primero porque tengo un... Dentro de lo que es la actividad profesional que yo desempeño, trabajo como perito de oficio en la justicia. La justicia laboral y civil. ¿Cómo sería como para que la gente sepa pueda tener un poco más... A ver, vamos a tomar un caso real que me tocó hace un mes. Es un señor que fue a hacer un trabajo a cambiar una membrana asfáltica en una terraza, que había que subir por una escalera adosada al edificio. ¿De cuántos pisos, Alfredo? Estoy hablando, el edificio puede tener 9 pisos, más uno que se llega por escalera a la azotea, y de ahí hay una escalera fija, se llama escalera de mano, para subir o al techo de la sala de ascensor o a lo que sería la segunda parte de la terraza, que es como una azotea normal, pero obviamente donde no se cuelga ropa ni nada por el estilo. Perfecto. Donde está abajo también el tanque de agua. Bueno, este señor subió a hacer un trabajo y se fue para atrás y cayó y finalizó en el patio del primer piso del consorcio. Muerto. Okay, ahora, empecemos por el principio. ¿Este señor era una empresa? ¿Era monotributista? ¿Era empleado? Este señor era empleado de una empresa, por suerte, que el consorcio había contratado para hacer esta reparación. O sea que en principio tenemos una persona que era empleado de otra, o sea que el consorcio, por lo menos, ahora, frente a esto, vamos a ir desasnándonos un poquito. ¿Qué tendría que haber hecho el consorcio cuando venía esta persona que tenía que hacer un trabajo en altura? ¿Tendría que haber tomado algún recaudo, algo en especial? Acá tenemos que ver el tipo de reparación. Bien. Tomemos el caso este que estamos analizando. ¿Qué iba a hacer este señor? Iba a subir para hacer una reparación de una azotea, cuyo perímetro estaba cerrado. Razón por la cual, en principio no había inconveniente. No había riesgo. Pero ¿qué pasó? El señor se cayó de la escalera. No es que se cayó desde la azotea al primer piso, o al patio del primer piso. Se fue para atrás y se quedó. ¿Cuál era el problema? Que la escalera no tenía aro de protección posterior. Correcto. Entonces, la cosa riesgosa, que es la escalera, ¿de quién es propiedad? Del consorcio. Del consorcio. Si bien el señor no trabajaba en forma directa para el consorcio, sino para una empresa, la escalera no era responsabilidad de esa empresa que estuviera protegida, sino es responsabilidad del consorcio. Es decir, que este señor, o la viuda, y no sé si fijaron que siempre hay más viudas que viudos, yo viudos no conozco, viudas. Parece que nos matamos antes. La viuda demanda a la empresa por accidente de trabajo del señor, y a su vez demanda al consorcio como responsable solidario por ser propietario de la cosa riesgosa. 1113, tiene que probar nada. De cajón. Tiene que probar el consorcio. El consorcio tiene que probar la negligencia o la impericia de la persona. Ahora. En este caso vos actuaste como perito. En este caso yo trabajé como perito. Okay. ¿Cuánto es la demanda? ¿Cómo sigue? A ver. Ahí está. ¿Cuánto, ¿De cuánto es la demanda? ¿Cuánto está reclamando esta persona? Pues el señor es una relación relativamente joven. Tendría unos 32, 33 años. Sumamente. Es decir, que la viuda está reclamando la suma de 397 mil pesos de indemnización. Esa indemnización se toma a la fecha del accidente. Es decir, que si yo trabajé el mes pasado, el pleito se inició hace 2 años y el accidente fue hace 3, el reloj del taxi comienza a funcionar desde hace 3 años. Hasta que salga la sentencia de primera, segunda definitiva, instancia. Definitiva, donde vos podés cobrarla, ejecutarla. Porque la primera instancia, que es el fallo del juez, el código te dice, el código procesal, que tenés la opción de apelarla. Y siempre alguien la apela, siempre. Entonces, de acá que termine el juicio, desde que se produjo el accidente, por lo menos van a pasar entre 4 años a 5 años. Una pregunta. El consorcio, me imagino, por supuesto, que habrá hecho funcionar la garantía que tiene, habrá citado a la aseguradora. No es tan así. El que cita a la aseguradora de riesgo de trabajo no es el consorcio, sino la empresa a la cual este señor trabajaba. Es así, pero hasta ahí vamos. Sí, pero la empresa, la de seguros que corresponde a la responsabilidad civil. La responsabilidad civil de la integral de consorcio no cubre este tipo de eventos. No está dentro de la póliza. No está dentro de la póliza. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, esto no es está importante. Dentro de la póliza. Esto es importante para que los consorcios tengan en cuenta. Todo lo que se llamaba antes RC patronal. Que no es lo mismo que RC comprensiva. Que no es lo mismo que RC comprensiva. Con la aparición de la ley de riesgos, quedó derogado. Es decir, que la aseguradora de riesgo de trabajo del señor muerto, digamos, o de la empresa, sí, va a pagar la suma que le fija la ley de riesgo de trabajo. Imaginémonos. Hasta un monto, ¿no es cierto? Sí, supongamos que sean 100 mil pesos. 100 mil pesos. Sí. La diferencia entre los 100 mil pesos y el monto que figure de la sentencia la va a pagar, en principio, la empresa. En principio, la empresa demandada. Pero, como el hecho no se produjo por un tema imputable a esa empresa, claro, no fue negligencia de la empresa, va a repetir contra el consorcio. Y en definitiva, y eso va a ser así, va a pagar el consorcio. Va a pagar, la diferencia va a pagar el consorcio. Entonces, yo lo que digo siempre, y cuando hablo sobre todo con los administradores, tengamos cuidado con este tipo de cosas, hagamos un análisis de riesgo, veamos cómo estamos, presentémoslo en una asamblea, y la asamblea, como órgano supremo del consorcio, que decida. Porque no es lo mismo, siendo el administrador responsable civil y penal de las cosas que pasan, presentarse en una demanda diciendo, mire, esto fue lo que yo hice y esto fue lo que me indicó la asamblea. Me prohibió, porque no había plata, por lo que quieran, pero fíjese que yo analicé cuáles eran los riesgos del consorcio y los puse en conocimiento de la asamblea, que es el único órgano que puede instruir a hacer algo al administrador. Esto es muy importante. Yo recuerdo, sí, Alfredo, que hubo hace poco una sentencia similar donde el administrador había tenido esta precaución de haber tratado en asamblea. Sí. Era el caso de un trabajador que había concurrido a un tanque en la terraza y se había quedado electrocutado en la terraza. Sí. Bueno, justamente el administrador pudo zafar, entre comillas, de la parte penal justamente porque lo había tratado en asamblea y la asamblea le había dicho que no había dinero para no hacerlo, con lo cual zafó de la parte penal. Pero, por supuesto, el consorcio tuvo que poner el dinero que corresponda por la demanda del fallecimiento de este trabajador. Sí. En este tipo de cosas, lo que yo veo es que, vamos a hacer un ejemplo, no por el absurdo, sino por la parte contraria. Hay una fuga de gas en la calle. Vienen los señores de Metrogas, cortan, hasta trabajan hasta la entrada del consorcio, pero la pérdida sigue, con lo cual, ¿qué hacen? ¡Pum! Cortan el gas. Sí. Todo el consorcio queda sin gas. ¿Cuánto tiempo tarda en hacerse esa reparación desde el punto de vista del consorcio, sabiendo que el consorcio no tiene plata? Porque en general no tenemos plata los consorcios. Pero la plata para ese tipo de trabajo aparece. Sí. ¿Por qué? Pues no se puede cocinar. No se puede bañar. Porque no hay agua caliente. Pero la plata aparece. O sea, yo no digo que para hacer un análisis de riesgo haya que aparecer la plata o haya que hacer todo de golpe, porque no es así. Perdón. Claro, pero sí se puede, como vos bien decís, Alfredo, me parece muy razonable, es que haya tal vez en un listado de trabajos de seguridad que haya determinadas prerrogativas, determinadas prioridades como para hacer, y en base a eso empezar por lo menos por algunas. A mí me parece esto muy importante, lo vamos a dejar para el otro bloque y le vamos a preguntar, Alfredo, ¿qué previsiones deberíamos tener, por lo menos para ir empezando a tener estas ideas de que tenemos que hacerlo? Y la gente, Alfredo, nos puede llamar al 4372-5863, 4372-5867, estamos en AM1010 Onda Latina, ya volvemos. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, seguimos acá en Hablemos de Consorcios y estamos con el ingeniero Alfredo López Cataño. Estamos hablando de todo lo que es el tema de seguridad. Entonces él nos comentaba que realmente hacer un mapa de riesgo, ¿no? Es así, un mapa de riesgo. Un análisis de riesgo. La realidad no lo tendríamos que ver como un gasto, sino como una inversión. Entonces le preguntamos con Jorge, Alfredo, contanos qué deberíamos, por lo menos el ABC, el botiquín de primeros auxilios, como para estar medianamente cubiertos. A ver, esto no significa, si estuvimos 40 años así, sí, no quiere decir que en dos días hay que poner las cosas como están. Yo veo ejemplo de donde yo vivo. Donde yo vivo, tardamos 4 años en hacer las cosas. Cuatro años. Claro, hubo un día en que dijimos, bueno, estamos así. Empecemos. Vamos a empezar. ¿Sí? Entonces, pero al final, hoy, para que te se den una idea, nosotros tenemos un sistema de destapación preventivo. Cada 6 meses se vienen a destapar las cañerías y los pluviales. Cada 6 meses, aunque no pase nada, se hace igual. Claro, hoy ya gastos no hay. Me refiero, o corregir cosas, claro. Ya no, pues ya se corrigió una vez y se acabó. Ahora, 4 años. Por eso digo, no hay que hacer las cosas todas de golpe. Pero hay que tomarlo como una inversión. Hay cosas que nos cuestan. Que nos cuestan. Sacar el colchón. Que no cuestan o que nos cuestan. No, que primero no cuestan. que no cuestan nada. A ver. Yo encontré una cama en una caldera. Bueno, eso es importantísimo. Bueno, sacar la cama de la caldera y se acabó. Claro. No, pero la cama es porque dormía el ayudante ahí. Claro, por eso. Pero imagínate que vos vas a una sala de máquina de ascensor y encontrás de todo. Encontrás garrafas, sillas, mesas, puertas. Pilas de papeles. Papeles, cosas que quedaron, ponele en un edificio nuevo, de la obra. Bueno, sacalo. ¿Cuánto te cuesta eso? Nada. ¿Qué inversión tenés? Nada. Cero. Nada. Un volquete, tal vez, bueno, de última. No, ni eso, porque en general las cosas no son del edificio. No, son de... ¿Las cosas de quién son? De los que viven en el edificio, no del edificio. Entonces, por eso te digo, nada. Y si hay que sacar un volquete, o se lo lleva a su casa, o el consorcio tendrá que pagar un volquete, y se sacan todas las cosas, y se acabó. Pero cosas muy tontas. Bien, o sea que en principio es verdad lo que vos decís, es cuestión de organización y eso no cuesta. Y después ya tenés que entrar a ver, dentro de lo que te queda, ¿cuáles son tus mayores riesgos? Para mí el mayor riesgo que hoy tiene un consorcio es la electricidad. ¿Por qué? Porque la instalación eléctrica de un edificio está preparada para hacer... El promedio de los edificios de la Ciudad de Buenos Aires tiene 50 años. ¿Sí? O sea, la vida que tienen actualmente... En promedio, ¿no? Entonces las instalaciones están preparadas para una plancha, una heladera, una estufa, suponete, un televisor, una... Sí. Bueno, para eso. Claro, en 50 años que tenemos microondas, 3 televisores, aire acondicionado, computadora, DVD, video, si todavía hay alguno. Es decir que la instalación está recontra sobre exigida. ¿De qué me hablas? ¿De, del consorcio o del propio departamento? No, hablo de las dos. De las dos. Entonces... Cuando vas a ver una sala de tableros, te encontrás que tenés fusibles, o sea, tapones. A veces cuando escribo un informe de riesgo, pongo fusibles y entre paréntesis tapones para que todo el mundo lo entienda. Claro, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hace el señor cuando salta un tapón? Lo refuerza. Lo refuerza. De modo que, al reforzar el tapón... Pesarones saben. No salta. No salta. Claro. Pero lo que hace es recalentar la instalación. Claro, se incendia, pero no salta el tapón. Claro. Está bien, está bien. Entonces, es lo locura, primero, tal vez yo que haría, que fue lo primero que yo hice en donde vivo, fue cambiar la instalación eléctrica. Con la famosa jabalina. Se pone con... una descarga a tierra. Claro. Porque si no, ¿qué pasa si no tenés descarga a tierra? Vos tenés en tu casa las 3 patitas del enchufe. Hay una que no funciona. O sea, es lo mismo que no tuviste tanto tener nada. Claro, la gente enchufa las 3 patitas y dice, bueno, perfecto, yo estoy cubierto porque tengo las 3 patitas. Claro, no hay jabalina, no sirve. Entonces, no es solamente poner térmica, sino también poner un disyuntor en el tablero principal. Yo no me estoy hablando de los tableros de los departamentos. O sea, no estamos hablando de los tableros individuales. Pero estoy hablando del tablero principal. Claro, ¿cuál es el problema de poner un disyuntor en el tablero principal? ¿Cuál es? Que toda la instalación tiene que estar 0 kilómetros. Claro, porque si no, el disyuntor salta enseguida. El disyuntor salta mucho antes que una térmica, porque el disyuntor tiene por objetivo proteger a la persona. En cambio, la térmica protege a la instalación. Esa es la diferencia que hay entre uno y otro. O sea, el que mete el dedito donde no debe no puede esperar que la térmica actúe porque se queda pegado. Pero si salta el disyuntor. Salta el disyuntor. Claro. El tema es que el 80% de los tableros principales no tienen disyuntor. Y ahí mete la mano mucha gente. Bueno, por ejemplo, cuando el encargado va a cambiar una lamparita, es el ejemplo más práctico que está con el riesgo de subir a una escalera, muchas veces sin el calzado correspondiente, con una escalera que se puede resbalar y, digamos, en muchos casos trabajando sobre digamos, normas de electricidad. Porque vos fijate que el tema de la electricidad, en este caso, estás protegiendo por accidente de trabajo al encargado, sí, y por daños por responsabilidad civil a los consorcistas. Porque un consorcista que tenga un problema y se quede pegado actúa como tercero. La mayor parte de las pólizas de seguro lo consideran tercero. Es decir, que el consorcista o el copropietario puede demandar al consorcio. Pero en ese caso estaría, tomando tus palabras, estaría cubierto el consorcio con esta remuneración. Pero si tiene franquicia... Estaría cubierto si estaría bien. Claro, si no está bien. Mira, las compañías de seguro tienen dos motivos por los cuales rechazan un siniestro. El primero es la falta de pago. O sea, la póliza está impaga, rechaza. Y el segundo es el incumplimiento de norma legal. Después no pueden rechazar. No hay prácticamente causa de rechazo. Pero yo te hago una pregunta porque esto es motivo de algún, por lo menos, malentendido de algunos colegas. En el caso de que las compañías de seguridad no hayan previamente observado cuál era la instalación eléctrica, en este caso que vos estás puntualizando, digamos, emiten la póliza, uno paga. Después puede la compañía de seguro. Puede. Está bien, ver, pero uno no le puede decir, bueno, pero usted la aseguró. Es de conocimiento. Ah, correcto. Es decir, si no fue y no controló, sí es tan responsable la compañía no, como pero no, lo que ellos la pagan no. No, la compañía es responsable. O sea, la compañía no te puede rechazar por desconocer el riesgo. Pero te va a rechazar por incumplimiento de norma legal, no por desconocimiento del riesgo. Te va a decir, oiga, usted, que es el dueño de la instalación eléctrica, hay normas que le dicen que esto así no lo puede tener. Si hay una ley que te dice que tenés que tener jabalina y no la tenés, la compañía no te va a pagar. No es problema la compañía de seguro. La compañía de seguro que te va a decir, no te puede decir, ah, mire, yo no sabía que esto era así. No. Eso no puede decirlo. Bien. Lo que sí te puede decir es, oiga, usted no cumple con la norma legal. Por lo tanto, rechazo. En tu experiencia como perito, ¿se han dado casos donde las compañías de seguro rechazan la cobertura que tienen que dar a los consorcios? Se han dado casos de que pagan y repiten. Claro. No de rechazo. Paga y repite sus gastos. Porque en principio la compañía toma el seguro, digamos, como a su cargo. Claro, paga. Y después repite. Después le inicia juicio al consorcio para que le pague. Mira, más que los problemas más graves son en general cuando hay accidentes que involucran a terceros. En donde, a veces, valga la regla, lo malo que voy a decir, es preferible que la persona se muera y no que te quede cuadripléjica. O sea, a los efectos estrictamente indemnizatorios. Estamos hablando de los efectos indemnizatorios. Vos imaginate, tomemos el caso del señor este que contamos en el bloque anterior. Pone que eso va a costar entre 700 y 800 mil pesos. Más honorarios. Calculé un 60%. O menos. Las compas, tasa de justicia. No, eso olvidate. Yo digo honorarios de parte letrada, de peritos. Un montón de plata. ¿Sí? Bueno, ahí estás hablando de 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Si ese señor, en vez de haberse muerto, hubiera quedado cuadripléjico, estás hablando de 3 a 4 millones de pesos y mantenimiento de por vida. En lugar de 1.000.000 de pesos. En lugar de 1.000.000 de pesos. ¿Qué tema, es ¿no? complicado. Yo ahora, yo quiero preguntarte una cosa. Sí, el tema es difícil. ¿Cómo cuesta mucho meter este tipo de cosas en la cabeza? Vos, con la gente que estuviste en este tema que nos ocupa ahora de esta muerte, ¿vos tuviste contacto con... Sí, evidentemente, contacto con el consorcio. ¿Cómo es? No, todavía. A ver, ¿qué es el trabajo de un perito? Porque aparte es un perito de oficio, no de parte. No, claro, es que uno no representa ni al consorcio ni a la viuda. En este caso fue el juzgado. El juzgado, por sorteo, te designa y vos vas. Vos vas, llegás, y, mire, vengo por el juzgado tal, por vengo el caso tal, tengo que ver tal cosa. El portero te hace entrar, vas, ves, te vas y emitís tu informe. Perfecto. Punto. No te olvides, ¿qué dicen los abogados habitualmente cuando lo vas a ver por un problema? Si es que te toca, te asiste el derecho y la razón. Mirá, vos tenés razón, pero depende del juez que te toque. Porque no todos los jueces interpretan las normas de la misma manera. Bueno, yo eso le agrego. Mira, tenés razón, pero depende del juez y del perito que te toque. Totalmente. Porque el juez habla y basa su fallo o sentencia en lo que dice el perito. Y te replica en su sentencia, como señala el experto Afojas tanto, y transcribe lo dicho por el perito. O sea, queda claro que el fallo del juez está sustentado en el informe del perito. La realidad, decimos los abogados, que los juicios lo define exclusivamente el perito. Es una de las pruebas más importantes. Es más, uno ya tiene que tener, antes de iniciar cualquier juicio, la opinión de un perito de parte muy avesado en el tema. Vos pensás, parte de nuestro trabajo es ese. Claro, ¿por qué? Porque yo, antes de iniciar un juicio, yo tengo que sentarme con el experto y decirle a vos, ¿qué te parece? No sé, un juicio de daño, lo que sea. Sí, sí. ¿Qué te parece? Esto que... Y me dice, no, mira, esto es así, tenés un 40% o un 60%. Si me dice 40 o 60, ya sé la negociación que tengo que hacer. ¿Seguirlo o no seguirlo? Si me dice, no, mira, tenés un 90 para ganar y bueno, uno... Parte de nuestra actividad, aparte de los consorcios, es trabajar con estudios jurídicos. Nosotros trabajamos con estudios, que lo que hacen, ¿qué es lo que hace el estudio jurídico? Ya sea cuando va a iniciar una demanda o cuando contesta una demanda, nos dice, ¿y? Yo hablo técnicamente, ¿eh? Yo no puedo, yo no hablo de inconstitucionalidades, ni de horas extra. ¿Qué les parece? ¿Puede andar o no puede andar? Claro. Bueno, tema interesante, estamos en el, hablemos de consorcios, 4372-5863, 4372-5867, estamos hablando de, no de la seguridad de que nos vengan a asaltar, que nos vengan a sacar, sino, ¿qué nos pasa en un edificio común? ¿Qué normas tenemos que cumplir y cómo nos podemos prevenir y protegernos? ¿Ya volvemos? Ya volvemos. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@velocom.com.ar. Defensoría del Consorcista, Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas, Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo, teléfono 02257-468866, Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782, casilla de correo electrónico, defensadelconsorcista@hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios, es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Seguimos acá en Hablemos de Consorcios y dentro de los riesgos que a lo mejor tenemos que estar para prevenir y protegernos, ahora que sabemos que es exigible la ley 257, que fachada es casi todo en altura, los frentes, los contrafrentes, ¿no, Jorge? Como para arreglar. Entonces, vos me dirás, llamás a una asamblea y dices, bueno, hay que hacer la ley 257. Y la gente dice, bueno, llamemos al cuchuflito a la vuelta, llamemos al muchacho, que el pintor de acá a la vuelta, para... Bueno, ¿qué pasa con este pintor de acá a la vuelta, cuchuflito de acá a la vuelta? Que no. Mira, hay algo muy interesante, Diana, que es aquello que la gente no ve es como que no le preocupa, y menos si tiene que pagar por algo que ni ve y ni le preocupa. ¿Vos sabés lo que yo digo? Que lo primero que hay que reparar es lo que no se ve. Claro, tal cual. Yo te he escuchado en distintos programas, y es verdad lo que vos decís, Alfredo. Ahora, anoche me pasó un caso donde, de acuerdo a la ley 257, de acuerdo a un informe de un arquitecto, decía que había que hacer determinados trabajos. A la gente yo le veía la cara de tensión que tenía, como diciendo, ¿cuánto tenemos que pagar? Y me miraban con cara rosa. Ahora, cuando yo dije que había 300 días como para poder cumplimentarse, la gente dijo, bueno, entonces no tenemos que hacerlo ya. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, hacer concientizar a la gente de la implicancia que tiene. Con lo cual, comparto lo que vos decías fuera fuera del aire, digamos, cuando estábamos en la tanda publicitaria, y nos gustaría que nos cuentes un poco cómo es el tema del cumplimiento de la 257, si la gente vamos lo hace, a hablar del tema de los famosos, y lo dejo a tu experiencia, silleteros, a ver, que son los que normalmente vemos colgados, estos hombres monos que se cuelgan de la silleta. Bueno, primero, no cualquiera puede ser silletero. Yo voy a dar un caso concreto que nos tocó a nosotros. Dentro de lo que nosotros hacemos en los consorcios son exámenes de salud, los exámenes periódicos y los preocupacionales para los encargados. Bueno, teníamos el caso de un administrador que nos llamó por a ver qué habría que pedirle a este hombre, que iba a hacer el trabajo en materia, que él quería un seguro de accidentes personales. Eso es lo que quería este administrador para esta persona. Bueno, bien, hasta ahí bien. Hablando de esto, le dijimos, mire, ¿por qué no le hace un examen médico? Porque va a ser al trabajador, al silletero, porque va a ser un trabajo en altura. No, me dice, es una persona que lo conocemos hace 25 años, que nos trabaja en todos los edificios. Digo, pero escúcheme, Alberto, fíjese que puede tener algún tipo y se llega a caer. No, bueno, no sé, al final fue tanto el cántaro a la fuente que al final se rompió. Y nos aceptó hacer el examen de para trabajo en altura, que es un examen normal. Antes de que empezara el trabajo, se le hizo el chequeo médico. Pero es un examen que al examen normal se le agregan dos o tres pruebas. Un psicotécnico, un test para altura. Bueno, la cosa es que un examen médico no se hace de hoy para mañana. A ver, un examen médico te lleva entre 4 y 5 días, entre que el tipo va, se hace el control, se trae la muestra de sangre, se analiza, se le hace el psicotécnico, lo tiene que firmar un psicólogo, se hace una audiometría, se lo firma un fonoaudiólogo. Bueno, lleva, este hombre, aparte que necesitaba el administrador, quería hacer el trabajo rápido, nos llamaba todos los días. Y medio como que a uno lo ponía incómodo por decirle, pere, no se puede hacer de hoy para mañana. Aparte es un examen que es un poco más caro que el normal. Y, en general, las administraciones, el examen más barato. Ya nos costó el examen cuando dijimos que había que hacer estas otras, pues bueno, ¿qué pasó al final? El señor era epiléptico. El señor que se iba a colgar en la silleta era epiléptico. Mono con navaja. Entonces al día siguiente, pues llamaba todos los días, cuando llamó le digo, mire Alberto, el tengo señor una mala es noticia. Epiléptico. Casi el hombre se infarta, la administración, cuando dijimos que era epiléptico. Entonces vos fijate que uno dice, voy a contratar un silletero. ¿Qué le pido al silletero? Primero el tema de los accidentes personales, que es, como diría mi abuelita, una engaña pichanga. Con lo cual, el que no se escucha ya sabe de qué época estoy hablando. Con lo cual, el problema del accidente personal es la cobertura que da. Porque el accidente personal, lo que te cubre poco y nada, no es la indemnización. Es la prestación médica. Entonces, las sumas de prestación médica son muy bajas. Con lo cual, un tipo te cae en una terapia y te cubre 2 días de terapia una prestación médica de un accidente personal. Y el resto del consorcio. Claro. Eso es lo primero que hay que saber y hay que leerlo. Yo sé que las pólizas son aburridas. Pero en una época yo me dediqué mucho a leer pólizas y era para las noches de insomnio. Pero hay que mirarlas y hay que mirar cómo son las coberturas. Entonces, el primer tema es el tema de cuál es la cobertura que tengo. Segundo, un examen médico. No puedo dejar a un tipo que se suba a 40 metros de altura si no sé en qué estado está. Ahora, si es un empleado, porque nosotros tomamos una empresa, ¿a quién le corresponde? A la empresa. A la empresa. La empresa nos tiene que traer ese... No. Perfecto. Eso ya, cuando vos estás contratando una empresa, ahí la responsabilidad la estás transfiriendo. El problema es que vos estás contratando una empresa. Sí. Y yo te digo, Diana, ¿cómo es tu contrato de locación de obra? No hay. Ah, no, bueno. Eso es la primera vez. Claro, o sea, ahí entramos con otro tema. Claro, no tenemos algo escrito. ¿Cómo el administrador contrata a los terceros? Pues por locación de obra o locación de servicio. Que esto es muy parecido a lo que pasa en la construcción. En la construcción, el comitente, que es el dueño de la obra, contrata es quien encomienda a una el trabajo. Constructora, claro. Sin nada. No hay contrato de locación. O sea, hay una especie de presupuesto de lo que va a ser y cuánto y sale. Y se acabó. Y hay un contrato verbal o genérico. Hey. A lo sumo. Y ahí no pones. Y ni hablemos de cómo contrata la constructora a los subcontratistas. Entonces, todo es muy inestable, todo es muy light. Y después, a la hora de los bifes, lo único que su señoría entiende son los papeles. ¿Cómo conspira? Y si están mal hechos, peor. correcto. Yo te escucho a vos y por supuesto que esto es lo perfecto, digamos lo perfecto, lo que hay que hacer, lo correcto. Lo que digo es muchas veces qué difícil es de llevar a la práctica esto, porque cuando vos le plasmás esto en una reunión a un consorcio, salen espantados porque lo que pretenden es que, digamos, se contrate a un monotributista que no sabes ni quién es, que vive en la Loma de la Quiaca, sin ningún tipo de seguro, con un simple con una simple cobertura de seguro, y muchas veces cómo conspiran los intereses del propio consorcio, que el día que tiene que pagar, ¿no es cierto? Después se la agarra con el propio administrador. Yo creo que vos tenés que hacer como administrador, decirle, miren señores, esto es así, podemos contratar a una persona que esté en negro, que no tenga seguro, que cuesta tanto. Ahora, otra persona que trabaje para una empresa, que tenga un seguro de accidente de trabajo por la empresa, una empresa está en blanco, cuesta tanto otro dinero. Ustedes decidan, y por favor, vamos a firmar en el libro de actas la decisión que tomó la asamblea. Claro, pero ningún consorcista, te lo digo por experiencia, va a permitir de que vos le pongas en un libro de acta que fulanito de tal está en negro y que la asamblea vota en base a lo que vos le estás diciendo. Es decir, nadie va a ser tan tonto de firmarlo. Entonces vos tendrás que... Yo te digo, mi caso personal, yo ni siquiera llevo presupuesto negro, olvídate. Pero digo, muchas veces pasa que también algunos... yo fui a un extremo. Uh-huh. En una de esas tenés que señalar, voy a contratar a una persona que es monotributista, que no es una empresa, cuyos riesgos son tales, que no es una empresa, y lo que puede pasar es esto y los puede llegar a costar tanto. Sí. De esta otra manera, ahora poniendo un poco más de dinero... Sí. Pero, bueno, tenemos los riesgos que son mucho más acotados y menores. Ni que hablar de la garantía. Esto ni que hablar de la extensión de la garantía. Pero antes la garantía, perdón. No, pero ¿por qué te digo esto? Porque suele pasar de que vos contratás a un monotributista que vive en la Loma de la Quiaca y el día que tenés que recurrir a la garantía, olvídate. Pero, por ejemplo, tenemos la persona, es un monotributista, le pedimos esta cobertura de seguro, le pasa el test, el examen médico. ¿Qué más tendríamos que pedirle? Cuando se cuelga, ¿cómo es la historia? Bueno, cuando se cuelga, hay una norma que es un decreto que se llama sobre trabajos de la construcción. Ese tipo de trabajo está regulado por esa norma, en donde establece cómo tienen que hacerse los andamios colgantes o no, para que no haya problemas. Ahora la pregunta, ¿quién tiene que controlar que esos andamios o esas cuerdas estén bien? ¿El consorcio, el administrador? El último responsable de todo lo que pase ahí es el consorcio, siempre. Bien. Entonces, ¿qué hace el consorcio para saber si este señor se colgó bien, tuvo el cabo de vida, se puso el cabo? ¿Cómo hacemos? Bueno, lo que se suele hacer es, se contrata un ingeniero para que periódicamente, vaya y controle. Yo, por ejemplo, he tenido casos en donde había hablado con el administrador y le caía dos o tres veces en la semana, sin decir, o si el trabajo duraba dos días, dos o tres veces por día, a ver en qué estado estaba. Pero, si se lo encontraba offside, se le descontaba una multa de lo que iba a percibir como honorario. Esto estaba escrito en un contrato. Correcto. El ingeniero, digamos que, por ejemplo, te contrate a vos, otro ingeniero, ¿no es cierto? Y ve que está en offside, como dijiste. Tiene la facultad de hacerlo salir. Fíjate, para los consorcios, que muchas veces uno le dice, pero mire, tiene que pedirle este... No, otro gasto más. No, bueno, es así, es así. Con lo cual están delegando en muchos casos la tarea al administrador, que nos es una tarea que nos queda grande, porque en realidad muchas veces uno no tiene noción de las normas de ciudad. No, y tampoco tiene uno por qué saber perfectamente cuáles son las normas. Pero esto es como... Yo, por ejemplo, cuando hago mi liquidación de impuesto a las ganancias... Contrato un contador, porque yo no sé el impuesto a la ganancia. Uh-huh. A lo sumo sé las cosas rudimentarias o elementales, pero contrato a alguien que sepa. No, yo no puedo saber de todo. Uh-huh. Yo sé de lo mío y basta. Bastante que dura pena, digo que sé algo. Uh-huh. Pero lo lógico es que, como cuando pasa con los exámenes médicos. ¿Yo qué le digo a un administrador? Mire, usted tiene que olvidarse que el examen médico, eso es mi problema. ¿Usted me contrató a mí? Bueno, usted dedíquese a administrar y de este tema, olvídese. Yo le voy a decir cuándo tiene que hacerlo, a dónde va a ir, le voy a dar el resultado, le voy a llevar el examen médico a su oficina, pero usted de esto se olvida. Bueno, en todo este tipo de cosas, yo creo que las administraciones deberían tener ciertas personas relativamente estables para hacer determinado tipo de trabajo. Lo primero que se me ocurre cuando te escucho, Alfredo, es que... en la medida en que cuanto más profesional es el administrador, más digamos, más trabaja con profesionales que así lo rodean. Es exactamente. Decir, si nosotros partimos de la base que hay muchos administradores que lamentablemente son, digamos, personas idóneas, por llamarlo en el mejor de los casos, y no tiene ningún tipo de profesionalidad, mal puede pensarse que va a recurrir a profesionales. En general, trabajan como a la que te criaste, como decían los abuelos, ¿no? Pero mira, yo te digo, yo he visto administraciones que no esas manejan 20, 30, 40 consorcios, o sea, no son administraciones chicas. Y cuando vos le hablas de examen medio, ¿para qué? Listo, está bien, no hablemos más, no se justifica gastar pólvora en chimango, bicharraco que no se come. Y estoy hablando de una administradora que tiene 20 o 30 consorcios. O sea, vos estás apuntando, de acuerdo a tu experiencia, de la enorme responsabilidad que los administradores deberían tener y no la tienen frente a, digamos, cubrir al consorcio y el mismo, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, hacemos el último corte, realmente un programa muy interesante, nos va a dejar pensando. Y enseguida volvemos, estamos en el 4372-5863 o 5867, gracias. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores, teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Estamos otra vez en Hablemos de Consorcios, 4372-5863, 5867. A mí me gustaría, Alfredo, vos comentaste en el primer bloque cuando hablabas de tres, digamos, como tres ítems muy importantes respecto de lo que era la seguridad en los consorcios. Arrancaste por el tema de electricidad. ¿Cuál sería el segundo? Así como la primer... A ver, yo diría lo primero es sacar las porquerías. Bien, sacar todas las porquerías. ¿Atrás? Bien, totalmente de acuerdo. El tercero, la escalera. La escalera. ¿Qué pasa con la escalera? ¿A qué escalera? La escalera principal del consorcio. ¿Qué pasa? O sea, la escalera donde la gente se va al departamento. Exacto. Toma la escalera y llega hasta la planta baja. La escalera es usada por todos. Por los terceros, por los consorcistas, por el encargado, por todos. Ejemplo típico de la escalera, el antideslizante. Que no tiene. Típico. Ahora, ¿tiene que tener todo antideslizante? Hay distintas técnicas hoy. Así como tenés antideslizante, tenés técnicas que lo llaman calado profundo. ¿No? Que se hacen con máquina. Claro, ese, a ver, la ventaja del calado profundo es que se hace una vez y dura años. Sí, tiene la contra, yo te voy a decir. La limpieza. Tiene la contra de la limpieza porque se mete en la ranura, la mugre y queda negro. Todos los escalones tienen que tener de la... Todos los escalones. Sí, sí, tienen que tener. Todo. Y la escalera que va al sótano también. También, por supuesto. Sí, perfecto. Todo. Y el tema de que también tiene de baranda. Baranda pasamano. Pasamanos, claro. Sí, sí, cuando me refiero a baranda, baranda pasamano. Ese para mí sería el punto 2. Y 3, ascensor. ¿Qué sería el ascensor? Ascensor, los problemas típicos de una sala de máquina de ascensores son el tablero de maniobras, que está sin protección, en realidad está peladito a la intemperie, no tiene ni una sola protección. ¿Esto significa que el encargado sube o un trabajador del ascensor tropieza sin querer, le baja la presión, ni se tropieza. Cae y apoya la mano y contra el tablero. Y justo en ese momento alguien accionó, tocó el botón. El tablero de maniobra es crítico. En general, yo te diría que de los edificios el 80% lo tiene totalmente protegido. Esto, por supuesto, es responsabilidad del edificio de controlarlo y de la empresa de mantenimiento de ascensores, que debería exigirlo. Debería dejar en el libro de ascensores Hay que hacer ese trabajo. Que tiene que protegerlo. El segundo, dentro de la sala de ascensores, son en el motor del ascensor, la polea del ascensor, que debería tener algo que lo proteja, y la punta de eje. O sea, lo que sale del motorcito del ascensor, que también debería estar protegido. ¿Qué ha sucedido que le toma, por ejemplo, agarra el pantalón de alguien que está pasando, una pollera, por supuesto, y termina... El tercer problema en la sala de ascensor es el tablero eléctrico, que volvemos al tema de los tapones, que es equivalente a lo que pasa abajo. Yo diría que esos tres elementos son típicos riesgos en consorcio. Digamos, el riesgo estándar lo tenés ahí. Bien, como importante, ¿qué otro tema la de la escalera norma? La escalera a la terraza, ¿no? Digamos, sacando lo que es escalera, el tema de electricidad, ¿qué otras normas de seguridad vos ves que en general no se observan y no se cumplen dentro de un consorcio? El control trimestral de los extintores. O sea, los patafuegos, y ya cambiamos de tema, nos vamos un poco al fuego, tienen que tener un control trimestral. O sea, en general la gente confunde el control trimestral con el control anual. ¿Sí? Todos los años los patafuegos, alguien viene, lo saca, se lo lleva y lo controla. Bueno, ese señor, cada 3 meses, tiene que controlar que el matafuego esté bien. No llevárselo, él va al consorcio y le pega una etiqueta, que son etiquetas de distintos colores, hay azul, verde y amarilla, ¿sí? Que es para cada trimestre del año, una. Eso lo debería hacer, es raro. No te digo que... A ver, yo diría que hay un 30% de los edificios que lo tienen. Que lo tiene. Que lo y un 70% tiene, que no hacen este no control trimestral. Lo tiene. Otro problema es que dentro de lo que son los extintores, el tema de que el extintor tiene un lleva colgado una cosa que se llama marbete, que es una arandela, que está abajo, que eso es lo que muestra que el extintor fue abierto. Porque en definitiva, uno le dice al matafueguero que le reponga el extintor que se le lleva. Pero no es obligación del matafueguero reponer el extintor. El consorcio tiene que tener matafuego suficiente como para que cuando el matafueguero se lleva los matafuegos, le quede el de repuesto. En general, lo que hoy en día de norma... 99% no lo tienen. O no lo tienen, o lo que hacen hoy en día la mayoría de las empresas que cargan matafuegos es que te dejan ellos... Te lo cobran. Varias empresas cobran lo que es una especie de alquiler de esa semana donde llevaron y dejaron esos matafuegos de repuesto. Y el otro problema con el incendio es los edificios que tienen manguera, que nadie sabe usarla. Ni el portero, perdón, ni el encargado sabe usarla. Ok. ¿Sí? Que no es fácil usar una manguera contra incendios a partir de esa base. ¿Es el pesadísimo? No es el tema que sea pesado, es que para apagar un fuego tenés que tender toda la manguera y una persona sola no lo puede hacer. Necesita una que abra la llave, que tampoco sabemos si funciona, porque nunca se probó. Y dos, alguien que esté del otro lado con la lanza agarrada para apagar. Ese es otro problema. Y más dirigir el chorro donde hay que dirigirlo. Y no, eso, olvídate de eso. Eso sería ya muy... muy sofisticado. Y después lo otro que tenemos son los edificios de altura. Sobre todo con la 1346, que es una ley del gobierno de la ciudad, que obliga a aquellos edificios que están destinados con atención al público a efectuar 2 simulacros por año y tener un plan de evacuación. Sí, bueno, está en todos lados el plan de evacuación. Y aparte, por ejemplo... por ejemplo, tribunales están en todos lugares. Olvídate tribunales. Vamos a tomar los edificios de propiedad horizontal. Entonces, toma edificios de oficinas... No, esos grandes que están ahí en Puerto Madero, que tienen 40, 50... Veamos, Entonces, me gustaría que repitas para que la gente le quede claro, y a mí también. ¿Quiénes deben cumplir con esta normativa? Los edificios que tienen atención al público, lo cual... Acá empieza el primer problema. O sea, ¿qué es atención al público? Bueno, a eso iba. Un edificio que es apto profesional y que tiene el 50% son consultorios médicos. Tiene uno. Tiene un consultorio médico. Uno, y todo el resto son Viviendas particulares. Sí, ¿qué debería hacer en ese caso? Conforme lo dice la norma, debería tener un plan de evacuación. Ahora, lo que yo leo y lo que interpreto, lo que se quiso decir, acá está el problema de quién escribe la norma, sí, y cuál es el criterio de interpretación, ¿sí? De la norma. Ahora, si vos vas a la letra fría, debería tenerlo. Pero lo que yo entiendo que se quiso decir no fue eso, pero está escrito otra cosa. Bien, y brevemente, ¿qué es lo que debería decir? ¿En qué consistiría eso? ¿Quién haría este plan de evacuación? Lo que pasa es que en la propia norma dice cómo es el plan de evacuación, lo cual es una locura. ¿Y quién lo debe llevar a cabo? El consorcio. Vamos a lo que te dice la norma. Tenés que tener por lo menos 8 personas. 4 que integran lo que se llama brigada de incendio y 4 lo que se llama el grupo de evacuación. Ahora decime, en un edificio, imaginemos 100% de oficinas. ¿Cuánto es lo máximo que tenés? Encargado y ayudante. Sí. ¿Cómo juntás los 8? Imposible. Y que estén los dos juntos. Aparte de esto. Entonces vos eso, imagínate que lo tenés. Vas a Defensa Civil para que te lo aprueben. Y te dicen, no cumplí con la normativa, tienen que ser 4 y 4. 8. No, pero tengo 2. Ah, no, entonces no sirve. No, si tengo 3. Y ahí estamos en el huevo y la gallina. ¿Y quién fue el primero? ¿Tenés algún caso, se me ocurre, digamos, en estos últimos 5 minutos que nos quedan, pero tenés algún caso, digamos, que haya pasado esto, que digamos que se incendió, que se incendió, no. No, y que no estaba hecho este plan de evacuación. Pero que no hay hecho, es que después te sanciona el gobierno de la ciudad. Es que viene un inspector del gobierno de la ciudad y te intima a tener esto. Entonces, ¿vos qué haces? Empezás con esto, haces todo el programa, el plan, vas a Defensa Civil, presentás tu plan de evacuación. ¿Quién lo lee? Un colega de Diana. Un abogado. ¿Qué sabe un abogado de esto? Nada. Yo no sé nada. Entonces, ¿qué te dice? Ah, no. Tiene que tener 8 personas y acá hay 2. No cumple con los requisitos legales. Y no te lo prueban. Entonces, después vuelve el tipo del gobierno de la ciudad y dice, mire, lo presenté, pero no aprobaron. Bueno, yo la otra vez tuve que ir con un administrador a la justicia de faltas a explicarle al juez por qué no era aplicable la 1346. En el edificio, que no era un edificio, era una galería comercial. Ajá, ¿y se pudo hacer? Y el juez lo entendió y quedó liberado el consorcio de aplicarle la 1346. Alfredo, cerrando un poquitito este tema, aquellos edificios que tienen 2 personas, 3 personas, 3 empleados, digamos, no tienen forma de poder conseguir. No tienen forma de cumplir con esto. ¿Y si toman algún propietario? ¿Qué propietario? Es que tenés que tener un alterno. Cuando yo hablo de 4, claro, hablo de que tenés que tener titular y alterno. Imagínate, yo me ofrezco para hacerlo. Y a mí me ponen. Pero yo me voy a trabajar. O me voy de vacaciones. Claro, tiene que haber otro. Claro. Tiene que haber una alternativa. Y que esté en el consorcio en el momento que pase algo. Antes de... Para cerrar, una sola preguntita. Es muy complicado. Una sola preguntita más. Pero me parece que no es un pequeño detalle. Creo que está bien. Tal vez no se pueda hacer eso, pero algo seguramente se debe poder hacer. Algo se puede hacer. Que mínimamente instruya a la gente que hacer ante la emergencia. Algo se puede hacer. Yo creo que clase en la Cámara Inmobiliaria, que vos la conocés, la Cámara Inmobiliaria de Argentina, este año nos desayunamos. Claro, como es un edificio donde van miles de alumnos en todo el edificio, tuvieron que reformar todo, poner las puertas de salida hacia afuera. Con la barra antipánico. Tuvieron que cerrar todos los palieres. Sí, pero hay un tema. Están todos puestos, viste, como las puertas están como sobremontadas. O sea, la gente que se ha pegado golpes porque no lo ven. Entonces es un lío, por ejemplo, entramos a las aulas y están todos con esas puertas antipánico, que de afuera no se pueden abrir. Alfredo, es complicado, ¿no? Vos compartirás conmigo que Cromañón lamentablemente ha pegado, digamos, ha sido un cambio importantísimo tiene que ver con norma de seguridad, ¿verdad? Sin duda. Pero ojo, esto que estamos hablando ahora es pre-Cromañón, es del mismo año, pero de mayo. Claro, bueno, pero digo que la gente empieza a tomar conciencia de esto, me parece que por lo menos todos... El peor riesgo que asumís es el que no conoces. Primero sabés dónde está parado y después decidí. Alfredo, lamentablemente tenemos que cerrar, pero queremos que la gente te pueda contactar, porque les han quedado muchas dudas. ¿Algún teléfono, algún mail? ¿Cómo no? Teléfono 4829-1186 y 1188. Bien. ¿Y algún correo electrónico? A López C de Carlos @velocom.com.ar. alopc@velocom.com.ar. Bueno, se nos... un segundito, me gustaría bueno dar un segundito de sí, digamos de cierre, comentar un poco qué es lo que está llevando a cabo la Federación de Argentina de Consorcios, la FAC, en la legislatura. Está llevando a cargo un evento relacionado con el tema de la discusión de paritarias y la discusión de esta problemática que tiene la gente de no pago de expensas. Me parece que ha sido un evento muy importante, había alrededor de 120 a 150 personas. Seguramente la gente lo va a leer en Pequeñas Noticias. Y la semana que viene lo comentaremos. Gracias por todo, gracias Alfredo Blavatsky, vamos a volver a invitar. Y la gente, nos vemos la semana que viene y nos escuchamos. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.